pescándome muy encima de él. Fuimos peleador, le doy con todo y su cara parto en dos. Tienes un fuego dentro y el corazón a mí. Tus golpes son certeros, tus puños son de hierro. Tienes un fuego dentro y el corazón a mí. Tus golpes son certeros.